Felicidad en estas Navidades. Felicidad.

escrito en mi firmamento, suave caricia que da el amor, amor que riega las ilusiones como arroyito en el alma, aurora fresca de la mañana, tibia caricia, rayo de sol. Va saliendo la luna, reflejada en el río, va saliendo la luna, reflejada en el río. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Que me alegre el alma, que lleva la fragancia de tu dulce amor. Te llevo atado a mi pensamiento, paloma blanca que da el amor. Amor que riega las ilusiones como arroyito en el alma. Aurora fresca de la mañana, tibia caricia, rayo de sol. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Va saliendo la luna, reflejada en el río. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Ay, qué buena fortuna es tenerte, amor mío. Abrazarme con el mar. Ay, farolito, búscame el amor. se me fue. Ay, farolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar. Ay, farolito, búscame el amor que se me fue. Farolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar. Ay, farolito, búscame el amor que se me fue. Farolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar. Farolito, búscame el amor que se me fue. ¡Aea! Van sonando los tambores. ¡Aea! Pregonando sus amores. ¡Aea! Corazones que se alegran. Corazones que se alegran. Ay, pues llegó la noche buena. Van sonando los tambores, pregonando sus amores. Hay corazones que se alegran. Pues llegó la noche buena. Ay, van sonando los tambores, ay, pregonando sus amores. Suenen los cueros, todo es alegría, se prendió el jaleo, que toque la chimía. La vida es más bonita cuando se quiere así. Un beso a mis viejos, un trago pa' don Facundo. Esto sí está bueno, que alegra a todo el mundo. Se pone el jolgorio y la algarabía. Esto no es ningún velorio, todo es alegría. Se pone el jolgorio y la algarabía. Esto no es ningún velorio, todo es alegría. Está buena. amigo y su dolor. aceptas el error, cuando encuentras lugar para la libertad, hay una sonrisa más. Cuando llega la razón y se va la incomprensión, cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa más. Hay un rayo de sol a través del cristal. Hay un mundo mejor cuando aprendes a amar. Cuando se miran sus ojos, cuando se escucha su voz, es más linda la mañana, nos alumbra más el sol. Cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su candor, brota un manantial de agua fresquita en el corazón. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría. Es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor. Son la esencia del hogar, un regalo de Dios.

Qué buenos son los amores cuando se llevan por dentro. Ay, sí, corazón, ya se van los sinsabores. Ya llegan los buenos tiempos. Ay, sí, corazón, ya se alejan los dolores. Y se alegra el sentimiento. Que ya se prendió la fiesta, que ya se apagó el hastío. Que ya el corazón se alegra porque tengo el amor mío. Ay, sí, corazón, ya se van los sinsabores. Ya llegan los buenos tiempos. Ay, sí, corazón, ya se alejan los dolores. Y se alegra el sentimiento. Que ya viene el año nuevo, la fiesta ya está caliente. Concédeme tres deseos, estrellita del oriente. Concédeme tres deseos, estrellita del oriente. Que el campo está floreciendo y el trigo ya está maduro. Y la flor del año nuevo ya está abriendo su capullo. Ay, sí, corazón, ya se van los sinsabores. Ya llegan los buenos tiempos. Ay, sí, corazón, ya se alejan los dolores. Y se alegra el